preponderancia que tiene la violencia de género como conflictividad social, como problema social que el Estado tiene que atender. Entonces, ese número de 350 comunicaciones son comunicaciones para recibir asesoramiento, orientación, acompañamiento frente a situaciones de violencia de género. A nivel nacional, en la sede nacional tenemos 140 profesionales, y esto lo quiero remarcar, son profesionales quienes atienden las 24 horas, los 365 días del año, que reciben estas comunicaciones y que pueden digamos, asesorar y acompañar, muchas veces acompañar a las personas en situación de violencia de género, ¿no? Yo, en contacto con todas las trabajadoras y trabajadores de la línea, a veces es un llamado para poder dilucidar si se está frente a una situación de violencia de género, a dónde acudir, cómo acudir, identificar cuáles son las redes, las mejores estrategias para abordar esas situaciones. La línea 144 es la puerta de entrada para revisar las violencias que nos rodean. Es una escucha atenta allí donde se cierran las puertas. Es un consejo y una compañía ahí donde te dicen que no tenés a nadie. No se trata de un privilegio, sino justamente lo contrario. Buscar ayuda para que no se vulneren los derechos. Una comunicación en la línea puede durar 3 minutos o puede durar 1 hora y media, porque no es un call center, es un espacio de orientación y asesoramiento. Entonces, eso es, digamos, es muy importante remarcarlo como un servicio social y como un servicio a defender, ¿no? Porque en este contexto de cambio de gobierno, donde no solo se plantea el cierre del ministerio, sino que se niega la violencia de género como problema social, es una política a defender, y es una política a sostener y a profundizar. La violencia por razones de género abarca todo el mundo de una persona, su casa, sus ingresos, su cultura y su desarrollo humano. Su amplitud impide que la respuesta a la misma sea lineal y generalizada. Malena Maturano, directora de asistencia a víctimas de violencia por razones de género de la provincia de Buenos Aires, lo sabe. Por eso insiste en los logros alcanzados por el Ministerio hasta el momento. Sí, lo que me parece más interesante es cómo se pudo construir en la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias una especie de hilo conductor de trabajo, en donde tenemos equipos que laburan la prevención de las violencias, la línea como el servicio de atención primaria, una dirección provincial de casos críticos y alto riesgo, una dirección provincial de salidas de las violencias, que es algo absolutamente novedoso en la política pública, y también un trabajo sobre las memorias de las víctimas de femicidios. Y tenemos casos que han atravesado todas esas instancias. Y me parece que lo más interesante es que dentro de la Dirección de Salidas de las Violencias, que es la que labura el programa Comunidades sin Violencia, que transfiere recursos a los municipios y ahora también a organizaciones para que desplieguen intervenciones, se están desarrollando proyectos productivos. Así como eso, el programa Mar para Todas, que es un programa que en conjunto con los municipios lleva a mujeres y en muchos casos a mujeres y a sus hijas que vivieron violencia a conocer Chapadmalal. Para muchas mujeres son personas que llamaron a la línea, después transitaron todo este recorrido que les comento, y ese tránsito de algún modo termina con el recuperar algo de el ocio, de lo placentero, de lo recreativo, que se fue perdiendo cuando estuvieron en una relación de violencia. Faltaría contestar por qué tanto odio hacia una línea que busca erradicar la violencia. Podemos aventurar una respuesta. Años de impunidad le dan un origen violento a esta herramienta, que lejos de tener una respuesta de estas características, se centra en asistir, en ayudar y acompañar a quienes sufren de estas violencias y no a quienes la ejercen. Una medida de cuidado que se torna amenazante cuando lo único que se promete en estos días es hostilidad. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Un nieto que se puso del lado de las víctimas de su abuelo, un represor de la dictadura. Algo te toca por dentro y el velo de años cae para ver la verdad

de los posicionamientos que se vienen llevando a cabo en las marchas, tanto contra el gatillo fácil, es, digamos, un posicionamiento de ya no pensarlo como violencia institucional, sino que hay una bajada de línea desde lo político, desde lo judicial, todo un aparato represivo en sí que actúa para la misma represión, ¿no? Entonces, digamos, esto de represión estatal es, digamos, seguir pensando en la categoría de violencia institucional. Digamos, siempre lo que se organiza es la visibilidad de la cara de los pibes, saber que no se olvidaron, saber que siguen presentes las voces, siguen presentes la caminata, siguen presentes en el escenario. Entonces, bueno, va a estar genial la marcha de hoy, y un poco las consignas son esas. Ni un pibe menos, nadie menos en las cárceles. Entonces, bueno, yo creo que son un par de cuestiones que se ponen en agenda pública y política en esta instancia. En los últimos 40 años de democracia hubo casi 9.000 asesinatos a nivel nacional, ya sea por gatillo fácil, tortura o asesinato dentro de las comisarías, así como también femicidios a manos de policías. Este año la concentración se realizó bajo la consigna "Presentes en las calles, ahora y siempre". En el Expreso Farco, su voz se escucha. ¿Dónde está Miguel Bru? Sigue siendo la pregunta a más de 30 años de una desaparición emblemática a manos de la policía bonaerense. Seba Lino, desde Radio Estación Sur de La Plata. En 2023 se cumplieron 30 años de la desaparición de Miguel Bru. ¿Quién mató a Miguel Bru? Estudiante en ese entonces de la Escuela de Periodismo de La Plata, fue detenido, torturado, asesinado y desaparecido por policías de la comisaría Quinta. Con la investigación aún vigente, este diciembre se absolvió a Patricia Tassano, la funcionaria judicial de La Plata, acusada de esconder el expediente por la búsqueda de los restos de Miguel Bru. De haber sustraído, mejor dicho, no perdido, sino sustraído, porque alguien lo había sacado. Entonces, bueno, yo creo que la responsabilidad, no sé muy bien, porque les digo sinceramente, cuando me convocaron que estaba de testigo, me alegré porque dije, por fin se presenta para hacer justicia, pensando que el juzgado era el responsable de esta investigación, habían encontrado la responsabilidad. Nos lo cuenta su madre, Rosa Schoenfield de Bru. Todo lo que sabía era lo que habían publicado los medios en ese momento, de que alguien, el expediente había desaparecido, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese momento, mis palabras no fueron estas, pero dije, maldito, maldito hasta último momento, ¿no? Queriendo hacer daño, porque si la gente supiera realmente el daño que me hizo esa persona, con su indiferencia, con su complicidad, porque yo lo estaba grabando, cómplice de la policía, ¿no es cierto?, donde aparecía un dato y él desestimaba ese dato porque se le ocurría, no lo investigaba. Bueno, él me trataba a mí muy mal y más de una oportunidad me trataba de caprichosa, de como que yo quería hacer lo que quería en la justicia, y no era así, o sea, si había un dato, yo quería que se investigue, ¿no es cierto? Claro. Uh-huh. ¿Y por qué crees, Rosa, que se tomó esta decisión? Sinceramente desconozco. Es más, la sensación que me daba con ese maltrato que recibía, donde a veces, bueno, con palabras a veces demasiado duras de parte de Cartaseña, yo sentía esta solidaridad del personal de la fiscalía, ¿no? Como que se ponían de algún modo a favor mío, ¿no? No era a favor, sino como que consideraban que era desubicado lo que estaba haciendo el fiscal. Fue un 17 de agosto que Miguel desapareció. El único detenido en la causa de Miguel Bru es el entonces policía Justo José López, quien no dio información sobre dónde puede estar el cuerpo del joven estudiante de periodismo. O sea, fue terrible. Bueno, una de las últimas actividades, creo que por ahí la deben recordar, para un aniversario, me encuentro con las madres, que nos apuramos mutuamente, y estaba la mamá de Sebastián Borbón, me dijo, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con este? Yo me voy a encadenar. Bueno, nosotros nos vamos a encadenar con vos. Y nos encadenamos en la escalinata de la fiscalía, que después se resolvió sacarle la causa. Claro. Fue muy duro, muy duro. Entonces cuando vi, hasta me desilusioné, porque a mí cuando me convocaron era por el juicio, por esta irregularidad de la fiscalía número 4, donde se perdió el expediente. Yo creí que el testigo estaba sentado ahí y que era el responsable de todo lo que pasaba en la fiscalía. Era el titular, Cartaseña. Entonces, ella, vamos a suponer que ella lo hubiera hecho. Sí. ¿Por qué lo hizo? Porque alguien le dio la orden. Acá, cuando a él lo destituyen, habían un montón de irregularidades, faltaba dinero. Si buscamos atrás y buscamos la nota cuando disuelven la UFI 4, lo destituyen, van a ver las irregularidades que había en ese juzgado, en esa fiscalía. Y sin embargo está investigada una persona que era instructora de él. Y todos los días matan un pibe otra vez. En estos 30 años ya se han realizado más de 40 rastrillajes. Tanto la familia de Miguel como la asociación que preside, Rosa Bru, continúan buscando la verdad y piden que López, otros policías implicados o cualquier persona que sepa algún dato cooperen para saber dónde está Miguel. Reportó para el Expreso Farco Seba Lino desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Sabes qué se necesita para construir un camino? Saber hacia dónde ir. Córdoba sabe que allá afuera, allá adelante, están las oportunidades. Por eso las autovías hacia Calamuchita y Punilla ya tienen sus primeros tramos habilitados y avanzan cada día. Por eso la segunda circunvalación ya tiene su primer tramo y avanza para ensanchar los horizontes de la ciudad. ¿Sabes qué se necesita para construir el futuro? Una idea y caminos que nos lleven hacia ella. Vías seguras que conecten el campo con la industria, con los mercados del país y el mundo, que traigan turistas y lleven nuestra producción. Conexiones para la salud, el aprendizaje, el intercambio. Hacemos las autovías turísticas y productivas. Hacemos el anillo que permitirá a Córdoba Capital crecer sin límites. Conectamos nuestra idea de futuro con nuevos kilómetros de asfalto cada día. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario. Hicieron el programa de hoy Radio Estación Sur de La Plata, Radio La Ranchada de Córdoba, Radio Kermés de Santa Rosa y Radio Futura de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana